es porque todo otra vez, estamos otra vez, estamos con el micrófono de estropajo desde el bus de estropajo, desde el bus de Radio Estropajo, bajando desde el río Pance. Desde el mugre con estropajo. Por allá Drilo está diciendo la cuña de la radio que es. Quítese el mugre con estropajo en Radio Estropajo. Y acabamos de leer una noticia que nos pone a pensar en qué nos estamos convirtiendo como especie. Es una nota de la revista Cambio 16 que dice que ya están estudiando la posibilidad de tener hijos con robots. Entonces, Sophie y Wai tienen una opinión al respecto de esta posibilidad que la ciencia nos puede brindar en el futuro. Lo que a mí me sorprende es la reacción, la primera reacción que tenemos ante esas noticias, que es como sí sorpresa, pero también como un deseo que se realice. Y exacto, exacto. Lo que me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué esa reacción de que idealmente puede no estar sonando tan mal eso? Entonces me pone a pensar como en el presente, de qué estamos careciendo en el presente o cómo nos estamos relacionando en el presente, como para que una noticia tan perversa como relacionarse con robots pueda sonar como algo seductor y que deseable consideremos. Guay, es que tenemos en el planeta 7,000 millones de personas y no sé cada segundo cuántas nacen. ¿Cómo así que no tenemos quien nos ame, Sophie? No es que no tengamos quien nos ame, sino de la configuración perfectamente personalizada, porque además ya a todos nos gusta como muy personalizada y sobre todo darnos gusto, o sea, como no mediar, sino simplemente recibir las buenas cosas. Entonces yo creo que... ¿Cuál sería el robot perfecto para ti? ¿Cuáles serían las cualidades del robot perfecto para ti? Lo peor de todo es que yo creo que disfruto con una mala configuración. No, en el sistema. O sea, tienes la posibilidad única de configurar un robot con todas las cualidades que deseas de un hombre y estás hablando de que desconfigurarías el robot. Sí, porque creo que disfruto un poco el conflicto. Estoy siendo sincera, pues. Sí, disfruto un poco el conflicto, la verdad. Pero, no, pero obviamente, a ver, sería un hombre que disfrute hacer sus cosas también, pero que tengamos puntos en común, tengamos algunas cosas que podamos compartir. O sea, el robot tiene que buscar una vida aparte. Claro. Claro, porque si está todo el tiempo disponible me aburre. Entonces, ¿qué vas a mandar a hacer al robot? Porque el robot está configurado para hacerte caso. Siempre. Siempre. Es que sería un conflicto finalmente conmigo misma, ¿no? O sea, tener una relación con un robot, finalmente es tener una relación con uno mismo si uno tiene el control sobre el robot. Yo creo que todo cambiaría si fuera una relación con un robot, pero con inteligencia artificial, de esa que aprende los errores y luego empieza a sentir como los humanos, o sea, a cagarla, o sea, que no se puede configurar. Pero entonces, ¿qué sentido tiene de que sea un robot? O sea, si va a funcionar de manera autónoma como un ser humano, entonces sí. No salga de control, no. O sea, que tiene que ser un robot, sí o sí. Un esclavo, más bien es un robot esclavo. No un esclavo. Un robot que funcione conforme a las necesidades y deseos de una misma. Que se prenda y que se apague. Pero si esa... Y que sea feliz a partir de eso. Pero si esa, si esa configuración de inteligencia artificial, su propósito como, como adentro es complacerte. O sea, si esa configuración, esa adaptación así tipo Spotify o Facebook, que va buscando como cuáles son tus intereses y los configura para ti, sería distinto. Porque entonces si el robot identifica que me gusta un poco el conflicto, pelea un poquito conmigo, pero no suficiente para que yo no esté... Sophie quiere tantita pelea. No, pues no pelea. Que me la ponga difícil. Va a ser discusión. ¿Va a ser a gasolina o lo va a recargar con luz solar? Solar. Me gusta solar. O sea que funciona... Bueno, no, ya ahora las baterías duran. Sí. Toda la noche. ¿Usted qué está pensando? ¿Qué va a hacer con el robot por la noche o qué? ¿Es un robot sexual? No, es un robot. Ah, pero en el día también se puede, ¿o no? Pues, en el día se carga y en la noche se prende. Y así está, así está ocupadito el resto del día, Sofía. Anciendo que se en la noche va a prender el robot, ¿o qué? Pero a ver, los chicos están muy callados. Me parece que no es un asunto, pues... A ver, Drilo, ¿cómo sería tu robot? No sé por qué llegaron al tema o de qué están hablando. Drilo, estamos acá con Omar. Omar, en estos 3 días, pues ha hablado poco por los micrófonos de la radio, pero vamos a aprovechar que lo tenemos al lado y que no se puede bajar. No se puede ir para ningún lado. Omar está leyendo en este momento el artículo del cual estamos hablando y por el que llegamos al tema de sexo con robots o robots sexuales o robots sin inteligencia artificial para que obedezcan. Omar, contanos qué estás leyendo, qué noticia estás leyendo. Más bien, yo quería leer algo para poner a discusión que se me hace interesante, que va más allá de eso, ¿no? De un robot como herramienta sexual, nada más. Y aquí dice que el organizador de la conferencia, Adrian David Chuck, dijo que el amor robot humano pronto será la norma. Cito, a medida que los robots se vuelven más inteligentes, más realistas, más personas se enamorarán y tendrán relaciones sexuales con robots. No es solo un asunto erótico, señaló. Yo... Sí, y es que yo más bien pienso en esta cosa del ser humano que es como muy posesiva y metasimbólica, ¿no? Entonces, puede que le dé tanto afecto a un objeto... A un objeto además que interactúa y que puede tener inteligencia artificial y relacionarse contigo, ¿no? Yo creo que es muy probable que los seres humanos pues sí se enamoren y lleguen hasta casarse y tener hijos. Sí, sí suena algo probable. Igual no tan masificado como lo señala este artículo, pero no se me hace nada... fuera de la realidad. Y lo vemos todo el tiempo con algunos ejemplares machos que aman su carro, lo consienten, lo brillan, la bicicleta. Ahora hay una moda en Medellín de amar su bicicleta. Por sobre todas las cosas. Primer mandamiento, amar la bicicleta sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su... santo pedal en vano. Exactamente. Drilo, ¿ya entendés de qué estamos hablando? Escuché lo que dijo él. Ah, pero no, bueno, si pudieras tener una chica robot, ¿cómo la configurarías? Que se convierta en bicicleta. ¿Sí ve? Que se convierta en bicicleta. ¡No! El transporte, marica. Andar en bus está muy caro, lo oye. Pero ¿qué más? Sí, no, con eso yo estaría bien. Eso es suficiente. Sí. ¿Tú amas a tu bicicleta? Sí, uff. Prefiero una vez, sí. ¿Prefieres la bicicleta a una chica? Sí. Mil veces. Obvio. La bicicleta no pone problema ni nada. Y me lleva a muchas partes. Bueno, yo no puedo. Sácate la porquería. Con Estropajo, Radio Estropajo. Sácate la porquería. Con el. Guay, ¿cómo sería tu robot? Ay, se me hace como muy difícil pensar en nada más un robot. Creo que necesito 15 robots. Tendría que pensar en toda una comunidad de robots para satisfacerme. Sí, totalmente. Quiero saber, conocer alguna característica. Ahorita que la tenga, la digo. Bueno, Omar, ¿cuál sería tu robot? ¿Mi qué? ¿Tu robot? ¿Cómo? No sé. Es muy difícil pedir porque uno conoce a la persona y uno ya pues como que acepta o no. Creo que primero más bien tendría que probar alguno y luego ya ver qué me gusta y qué no me gusta y irlo pimpeando. Ya, irlo tuneando ahí, como metiéndole cositas de a poquito. Esa podría ser una buena manera. ¿Tú qué piensas, María? ¿Tú tienes alguna configuración en mente de algún robot? Yo lo único que estoy pensando en este momento es que ese robot tiene que tener como buenos cartílagos para que me saque a bailar. Made in Cali, puede ser. Pero va a tener. Yo quiero un robot venezolano. ¿Qué? Robot venezolano, que venga con configuración, acento de venezolano. Claro, que hable. Como una mezcla entre mexicano, caleño, venezolano. Estaría bien como que pueda, que haya como una configuración que permita unir los tres acentos y que los use en el momento justo siempre. Cuando necesita uno una palabra en un determinado acento para que produzca algo determinado. Está muy bien. Por ahora. Aguanta, robot, que vienen muchas. Sí, yo no había pensado, pero el baile es muy importante. El baile es muy importante. O sea, uno de los humanos, pues, bueno, pasa. Pero un robot, que, pero es un robot hecho a mi medida. O sea, le puedo pedir al que configura, al que lo arma, pues que lo haga como a mi necesidad, ¿no? Esa es la idea. Porque uno a un humano le perdona que no sepa bailar. O sea, yo por lo general me enamoro de gente que no baila. Pero si fuera un robot, pues que baile, que me saque a bailar. Ya me imagino la flexibilidad de ese robot para bailar. ¿Para qué más? ¿Para qué más, María, necesita una flexibilidad? No, la flexibilidad es muy importante. ¿Cómo evades la pregunta? La flexibilidad ante todo, muy importante. Para todo. A mí me gustaría un robot que duerma hasta tarde. Que duerma hasta tarde conmigo. Se lo puede apagar. Que no se levante, qué pereza. Instala pereza y ya. Sea perezoso, como yo. Que le guste acostarse tarde también. ¿Qué más? A ver. ¿Qué? No sé, estamos hablando de cualidades en ideales. ¿Cómo así? Ya acabó el tema. No entiendo. Para mí es la más suave. Bueno. Estaba hablando de que le podían bajar aplicaciones al robot. ¿Cómo cuál? La de dormir tarde. La de la flexibilidad. Si no le sirve la flexibilidad, super flexibilidad o no sé. Que no se ponga bravo, me gustaría. Nunca. Que no se enoje. Exacto. Cuando se aburre, que no se enoje, le pone una para que se enoje, para que pelee con él. Que no se enoje, pero que yo sí me pueda enojar además. Y que me sepa desenojar. Que me sepa torear. Que me tore. Eso. Es una configuración bastante compleja, sí. Yo creo que va a ser cortocircuito el robot. Va a morir muy pronto. Si tiene inteligencia artificial, al final va a decir como, enójame, desenójame. Baila, duerme. Despiértate, levantes. Despiértate. Vuelve a bailar, no baila menos, no más. Más flexibilidad. ¿No? Pero estábamos hablando ahorita de la otra posibilidad, de lo que decían en Amadeus, en Homodeus, como de venir por defecto felices, como que no necesitemos nada, como que haya una manipulación genética que nos permita el gen de la felicidad. Ajá, como tener el gen de la felicidad. Radio, sácate. Estábamos hablando que como si uno tuviera la posibilidad de elegir si tu hijo pues va a tener el gen de la felicidad o no, pues obvio, ¿quién no va a querer que el hijo sea feliz? A mí me, bueno, eso me hace recordar una canción o un poema. Creo que es de Benedetti, me puse ya acá muy cursi, pero la melancolía y cierto estado como, sí, como sensible, creo que es lo que también nos hace ser lo que somos. O sea, ser felices todo el tiempo, creo que no, porque entonces no procesas, no aprendes. Yo, si me dan esa posibilidad, la tomo. Es que hay personas que tendemos, pues yo, tiendo más a la melancolía, entonces, y a veces como que la padezco. Entonces, me gustaría simplemente ser feliz. Bueno, siguiendo con el poema. Como que este personaje del cuento, el otro yo, que es el ser melancólico, se suicida. Y entonces queda solo como la versión feliz o la versión menos sensible. Y cuando se encuentra con sus amigos, como a seguir haciendo lo que suelen hacer, no lo reconocen. Y pasan de largo. Hablando de pobrecito, perdió la razón el tipo, porque nadie lo entendía. No sé qué pasa si se nos apaga, así sea genéticamente, la posibilidad de sentir. Él era feliz, ¿no? O sea, la gente pasaba de largo, pero él no le importaba. Él estaba feliz porque se había muerto la melancolía. Pero es que yo creo que si no nos importa el otro, entonces seríamos otro, otra cosa, porque felices. Pues somos animales sociales. Felices. Necesitamos a los demás, necesitamos estar con los demás. Es decir, un estado de felicidad perpetuo está como cercano a la locura. Es estar loco, te vas de la sociedad. Sí, yo creo que sí, creo que te cortan los cables. Pero eres feliz. No, siguiendo con el poema. Sí, más bien es un dilema social lo que dice Waisato, más que nada. No importa mientras yo esté en mi onda, porque si voy a estar... Sí. Y tú estás hablando más bien de cómo te percibe la gente. Si yo pudiera elegir... Yo creo que yo no elegiría el gen de la felicidad, sino como de la tranquilidad, serenidad, no sé, pues como de la serenidad, pues si hay de la felicidad, habrá de la serenidad, todo tendrá un gen, ¿no? Sí. Me faltaron varios. Te faltan varios genes. Pero yo se admiro mucho a la gente que es como feliz, pues como que sonríe o disimula muy bien su tristeza, que contagia a los otros, a los que estamos cerca de la, pues como buena onda, la simpatía. ¿Qué pasó? ¿Dónde va esta vuelta? ¿El poema? Estamos en la en el gen de la felicidad, ya. Uy, no, pa. Tienes problemas. Se acabó el robot. Y ya se volvió. Dylan, ¿por qué? ¡Sácate! Drilo, ¿quieres decir algo? No, nada, ¿qué pasó con el robot? No, porque es que dijimos, bueno, entonces si uno fuera feliz no necesita robot y no necesita nada, no necesita nadie, es vale, más. Pues, si yo fuera feliz no estaría hablando aquí de la felicidad. ¿Dónde estarías? No sé, quién sabe, estuviera todavía por allá tirando charco de mar, ¿no? ¿Será que ese señor que nos hablaba mucho era feliz? Yo creo que sí. Se le cayeron los dientes de la felicidad. Se ríe mucho. El acertijero del río. No, él está fugado de la realidad. Está en otro lado. Él va y hace esculturas de piedras. Y está conectado con el río. Y el río le enseñó el equilibrio. Y por eso puede hacer esas esculturas de piedra. O sea, el río le enseñó el secreto del equilibrio. Él está fugado de la realidad. Me pueden dar de lo que están consumiendo. Bueno, no sé. Esas fugas al futuro son interesantes a mí. Ah, bueno. Me llaman mucho la atención. Pues como también hacia dónde ha querido ir siempre la humanidad. O sea, hablábamos de los deseos de la humanidad, ser eternos, ser jóvenes y ser felices. ¿Y cómo podemos lograrlo? Por medio de la ciencia. ¿Cómo eso cada vez está más cerca? ¿Cómo cada vez vivimos más? ¿Controlamos mejor las enfermedades? ¿Cómo tenemos una mejor calidad de vida hasta más viejos? ¿Cómo somos más jóvenes? Hasta... Pero todo salió a partir de que tú estás retomando un ejemplo que habías leído algo. Ese libro de Homo Deus, donde ese man hace, bueno, este Harari. Es Harari, que es como un... Harari es, Yuval, creo que se llama, Yuval Harari, es una persona que se dedica a estudiar la macrohistoria y los conflictos sociales a nivel macrohistórico. Y hace dos publicaciones, el primero es De animales a dioses y el segundo es Homo Deus. Y es increíble como la configuración de, pues que, o mejor dicho, la abstracción que logra hacer desde que apareció el hombre en la Tierra hasta muchos años más allá en el futuro, un futuro que todavía no sabemos cómo va a ser, pero que ya hay unas pistas. Y él logra como desenredar un montón de contextos que conocemos aislados, logra conectarlos y como responder muchas preguntas que tenemos y que no sabemos como por qué estamos donde estamos, por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Aunque a mí me gusta es que siempre plantea las posibilidades, o sea, el man enlaza asuntos históricos, antropológicos, biológicos, sociológicos y los mezcla. Sí, la e incluso siempre está mostrando cómo, pues, podría haber una explicación desde un punto de vista o desde otro. Sobre todo pues en Animales a Dioses, donde hace una breve historia de la humanidad desde el punto de vista biológico también, cómo fue evolucionando lo que somos nosotros, desde el comportamiento como especie. Es muy bacano, porque te lleva muchos años atrás, muchos, miles, en donde uno, es que es más, uno lee el primer capítulo y uno ya queda frito. Y luego a imaginarse el futuro. Claro, y la macrohistoria es eso, pues no solamente la escala de tiempo que une eras, pues eras históricas, pues que une la historia como la conocemos, sino eso, desde diferentes disciplinas, cómo hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado. Ahorita con Omar hablábamos del pasado de nuestro, pues de nuestro continente y la historia de la colonización y cómo, pues cómo carajo sabemos qué pasó, ¿cierto? Entonces es, bueno, hay unos escritos, hay unas personas, hay unos antropólogos, hay unos sociólogos, hay un montón de gente que, pues que buscan el pasado, pero que finalmente lo que tenemos es una interpretación de lo que pudo ser, pero no estuvimos allí para verlo, no sabemos cómo sucedió realmente, pero es lo que conocemos porque es la historia que nos hemos contado y que otros han reconstruido e interpretado. Bueno, nos pusimos serios. Estropajo. Sí, muy trascendentales, ya se tornó esto aburrido. Se hubieran quedado en el robot. A lo bien, a lo bien. Se hubieran quedado en el robot. Vamos a mostrar ese estropajo y volvamos. Volvamos a... Quedamos todos que... Ah. Graba guay. Guay la... La cortinilla. La cuña. Radio, sácate. Bueno, sácate la seriedad, sácate la trascendentalidad y volvamos a este bus en el... En Santiago de Cali, ya estamos llegando, creo, porque ya hay muchos carros. Ya dejamos atrás el paisaje campestre, la montañita. Sigue el calor, sigue el calor. Hay mucho... Vamos a llegar sudados a la tertulia. Hay calor, hay carros. Bueno, estamos ya en Santiago de Cali, vamos para la tertulia, pues, o esa es la idea, a escuchar una charla. Y a ver una expo, Oído Pueblo. Y a ver una exposición. Yo ya la vi y es muy bacana, tanto que voy a volver. Y bueno, y ya pues Drilo nos regañó, entonces Drilo, proponga un tema. ¿Qué? ¿Que yo qué? ¿Que yo proponga un tema entonces? ¿Por qué? ¿O cerramos esta transmisión? Porque nos acaban de censurar. Ay, sí, eso pasa cuando uno se pone existencialista, ya no, no se vaya a tirar del bus. Yo siempre estoy a punto de tirarme, del bus. No, ¿no sabías? Que necesitas un robot. Yo sí necesito un robot. Y también tomaría la píldora y la transformación genética hacia la felicidad. A partir de eso no cuestionaría nada. El otro se invisibilizaría totalmente porque estoy muy bien, ¿no? La conciencia del otro es lo que nos vuelve humanos y nos conflictúa y pues sí. Entonces, si me dan la posibilidad de por lo menos imaginar un futuro ideal, sí me tomaría esa pastillita, sí me haría la transformación genética. ¿Y cuál era la? ¿Y sí tendría una comunidad de robots sexuales? Sí. ¿Cuál escogerías? Bueno, hay tres posibilidades: vida eterna, juventud alargada o felicidad. Juventud, eterna juventud. La de no, juventud. Pero no es eterna juventud, porque es que no puedes pretender eterna juventud. Pero si uno vive eternamente, pues tendrá que ser eternamente joven o eternamente viejo, depende de la posibilidad. Sí, ¿en qué etapa me quedo? Porque eternamente niño, eternamente joven o eternamente... No tengo claras las escalas y el asunto de la eternidad, no sé. Aquí ya alguien más se metió. No, estaba preguntando solo sobre el concepto de juventud alargada. Quería saber más. ¿Qué es eso? Entonces dicen que es hasta los 150. ¿Nada? No garantiza nada. Son 150 años de juventud alargada. Y no se empieza a envejecer, sino que se muere a los 150 años. Sí. Estaría buenísimo. Entonces, ¿qué eliges tú? ¿Juventud alargada, felicidad, eternidad o felicidad? Si no hay un cuarto Genesidad punto. A partir de felicidad, felicidad, pero solo a las anteriores. Pero la felicidad solo a partir de la modificación genética que vas a sufrir. Va a sufrir una modificación genética. Sí, solo así. Claro. Sí, solo o sea, por cada cosita hay letra menor. Ay, pero mínima. Sí, como unas cuantas palabritas ahí. Nada grave, nada grave. Ya han salido varias. Yo escojo el cuarto. ¿Cuál cuarto? Ninguna de las anteriores. No, no mentiras. Entre las tres escojo la de los 150 años. 150 años de. Porque sé. Alargada, es la alargada. El concepto me fascinó. Sí, okay. Básicamente es de. Deme dos. Desde que lo escuché dije, yo quiero estar en la juventud alargada. Bueno, con los que están, yo creo que los que están en la juventud alargada son parchados. Pero tomen en cuenta son como las letras tú y como chiquitas yo. En este caso, no te garantiza nada. No te garantiza felicidad, no te garantiza salud, no te garantiza... Nunca es confiable. La ¿qué tal que fueran 150 años de adolescencia? Como me pasa a mí. Pues voy en 30, pero... Sería adolescencia. Yo también tengo 30. Entonces volvamos a la letra menuda, que es la lujo, que es la juventud alargada. Yo creía que también era adolescencia. Que entraba la adolescencia o no. Claro. Sí. Pues porque uno, si uno tiene una juventud más larga, tiene una adolescencia más larga. Como en las 28, ¿no? Somos jóvenes hasta los 28. Entonces, los 28 alargados. Yo me parece. Sí, yo ya estoy. En mi juventud alargada. Alargando cada vez más. Ay, no, están estropeando el sueño. Lo están volviendo algo más como conceptual y no. Juventud alargada. Punto. Punto. Eliges una edad entre tus. ¿Qué será? ¿Desde dónde consideras? Desde los 18. ¿Eso? Desde los 30 a los 18, pon tú. Y tú escoges un año y ahí te quedas 150 años. Ah, bueno, esa me gusta. Yo me quedo en los 30. En los 30. En los 30. Sí. Esa es la mejor, esa es la mejor. 20. Yo me quedo en los 20. En los T5. 25. Es mi mejor época. Tienen que sincronizar. Uy, sí, es que esa no entiende de micrófono, parce. El estropajo aquí dentro. Radio. Sácate. Estropajo. No, a mí es que no sé. No sé porque yo prefiero la felicidad. De verdad, porque es que a veces la juventud no me parece tan atractiva. Sí, puede ser terrible. Felicidad. Así sean 10 añitos más. Felicidad. ¿Que estás enferma? No importa, estoy feliz. ¿Que tienes hambre? No importa, estoy feliz. ¿Que se murieron todos tus amigos, tus familias? No importa, estoy feliz. Felicidad, yo le elijo. ¿Tú? Juventud alargada. Porque imagínate que te quedas sin piernas y vives toda la vida, ¿no? Pero si vas a estar feliz igual sin piernas. No, pero esa es la eternidad. Es que la eternidad es como un poco atractiva. Y no sé, pues, estamos locos, ¿no? Y la tristeza, sí. Pues sí me gusta, la he aprendido a apreciar. Bueno, no hay gente que sabe. De lo que habla cuando habla de tristeza. Sí. No, hedonistas, a los que les gusta la juventud eterna, alargada. Pero a mí no me gusta la juventud eterna por el cuento de las brujas de Disney que quieren verse jóvenes y bellas, como piel lozana y tal, sino como un espíritu de curiosidad y de búsqueda y de como de disfrutar las cosas que tenemos para conocer, para explorar. ¿Pero tú crees que eso es algo físico? ¿No es algo mental? A ver, lo que pasa es que me han dicho que llegando como a los 55, 60 por lo general, empiezan a doler mucho las articulaciones, nos volvemos más lentos, más caprichosos, porque el cerebro empieza a envejecer. Y pues el colágeno y todo lo que es la juventud se empieza a acabar, entonces como que uno empieza como a querer más bien quedarse en la casa, no salir tanto, o a tener una actitud de pues ya no me interesa nada de lo que ocurre en el mundo, sino como entrar a cierta edad tranquilo en mi casa, sin moverme mucho, con mis pastillas, con mis idas al médico. Entonces no me parece tan chévere. Pero yo, pues no sé, tengo casos en mi familia que son todo lo contrario. Yo creo que es una decisión incluso. ¿Por eso? Pues es una decisión consciente. Pues, pero a ver, yo hablo como por mis referentes familiares y en lo que se han convertido tíos, tías, abuelos, abuelas. Y los, no sé, como que no me gustaría estar de pronto quejándome de dolores y de cosas. Como que me gustaría, no de la juventud, el aspecto, sino como la energía. La felicidad, María. Somos evangelistas de la felicidad. Porque al igual que Omar, yo también disfruto cierta melancolía y no sé, en la tristeza he encontrado también cosas bacanas. Bueno, no, pues si no es mucho pedir 150 años de eterna juventud en los 30, de juventud alargada en los 30, me quedo ahí. Siempre me ha gustado mucho ese cuento de Dorian Gray, en donde vende su alma al diablo a cambio de una juventud. Alguien tiene que pagar las consecuencias, los platos rotos. Alguien tiene que envejecer. Y si entonces, si esta posibilidad implicara que tú no envejeces, pero alguien más envejece por ti, dolorosamente, padeciendo todos tus excesos, como en Dorian Gray, sería terrible. Sería culé, sí. No sé. No, yo sigo eligiendo la felicidad. Aunque ya no sé de qué más hablar. Elige la felicidad. Porque eres feliz, de pronto se te acaba el tema, ¿no? Pero eres feliz. Sin tema. Eres un coco vacío de felicidad. Es que no le veo ningún problema si eliges la felicidad. No veo ningún problema. Que ya te estás quedando viejo, sordo, con dolor. Dices, no importa porque soy feliz. Que ya tengo 80 años y ya no tengo curiosidad y ya no quiero buscar nada. No importa porque soy feliz. No le veo ningún problema en la felicidad, la sigo eligiendo por sobre las, por lo menos las otras dos. Yo siempre he tenido curiosidad por ver el futuro, por saber cómo va a ser. Pues el futuro es mañana, pues, pero eso es posible con la criogenia, ¿no? La transformación tecnológica de la que hablan algunos libros de ciencia ficción, que ponen todo muy distópico. Algunos otros que también hablan pues como ya de una mega tecnología y una sociedad muy distinta a la que conocemos. Eso me ha seducido mucho. Entonces, no elijo la felicidad, aunque está muy seductora como ustedes la están planteando, porque me gustaría saber a dónde vamos con todo lo que hemos inventado. Yo disfrutaba mucho todos esos programas de televisión y películas que viajaban al futuro, como Volviendo al Futuro, o todas esas series en donde habían como unas especies de hoyos negros o portales, ¿no? Portales a otros mundos, entonces viajaban al pasado y al futuro. Me encantaba. O sea, yo consideraría congelarme para despertarme en otro momento como Terminator. Como Walt Disney. Sí. Para despertarme cuando haya otra cosa que ver. Ahorita en lugar a dudas, por favor, llévense un libro que es de José Antonio Lizarazo, que se llama Barranquilla 2136, y habla de eso, de un personaje que llega a Barranquilla, se despierta en Barranquilla y han pasado 200 años desde su último recuerdo. Y él fue congelado y posteriormente descongelado y 200 años después. Y todo lo que él empieza a ver es una joya de ciencia ficción colombiana que no tenemos. Tenemos muy poca ciencia ficción colombiana y curiosamente esa ciencia ficción se escribió en los años 30, cuando no había ni siquiera una revolución industrial cerquita. Entonces, 2136. Está en lugar a dudas, para que lo lleven, lo lean, es que está muy chévere. ¿Qué otro libro nos recomiendas de literatura colombiana? Que no sea Gabriel. Que no sea Gabriel y que... Pero ya leyeron Andrés Caicedo. Andrés Caicedo. Estamos en Cali. Estamos en Cali, esa es la tierra de Andrés Caicedo. Tienen que llevarse... Yo leí dos páginas. ¿Leíste dos páginas? Sí, aquí en mi celular. Ah. Bueno, de pronto allí, ahorita en el museo seguramente habrá algo, ¿no? Sí. Ahorita en el Museo de la Tertulia lo que van a ver es un manuscrito, el manuscrito de Que Viva la Música, está allá. Yo no soy caleña y seguramente César sabrá más de Andrés Caicedo, pero Andrés Caicedo nos llegó también a Medellín y es uno de los autores colombianos pues como olvidados, pero ya no. Sí, o sea, como que en su época pues era como no era tan conocido, pero ahora bueno, ya hacen exposiciones de él y... Pero es que cuenta la historia, se suicidó muy joven. Cuéntala tú. Se suicidó creo que de 27 años. 25, creo. 25? Sí, 25, todavía más pequeño. Entonces su obra es lo que hizo hasta los 25 años, es una cosa increíble, era un genio. Andrés Caicedo representa una generación de personajes de Cali muy interesantes, Mayolo, un movimiento cinematográfico único pues acá en el país, que solamente Víctor Gaviria como en los 80 vino a hacer algo pues como con una búsqueda interesante en Medellín posterior. Pero digamos que acá en Cali siempre ha habido mucha inquietud intelectual y creativa, y tienen como ese fuego interior y esa que lo que habla el sudaca, la bohemia, como el interés de zafarse y proponer cosas nuevas. Entonces, no sé por qué sea, me gustaría descubrir ese espíritu pues acá y de hecho pues se siente en la calle, la apertura de la gente, su inteligencia, cómo hablan, cómo conversan. Entonces estaría muy bacano que pronto ahorita el Parche Caleño nos hable un poco, pues, no de Andrés, sino como de esa, pues como de ese espíritu que tienen ellos tan único y tan creativo y que le ha llevado, pues y que ha propuesto como tantas cosas interesantes para Colombia. Bueno, no sé, vamos cerrando, no sé, es que creo que vamos como llegando. Y vamos llegando ya a la terminal, ¿no? Así que empezamos la ronda de despedidas. quienes quieran cambiar de opinión, pues tómense la nochecita para consultarlo bien con ustedes mismos. Mañana seguimos con las mismas preguntas, los mismos comentarios y cositas nuevas. Sí. Radio, sácate. Sácate a la... Sácate la mugre. Sácate la roña. La Sí, yo mañana... Guay, seguiré eligiendo siempre la felicidad. Bueno, pues mañana ya estás viendo el futuro. A mí me encanta el futuro, seguiré eligiendo el futuro. Ver más pero cosas. Pero no estaba en la opción. Pero eso es ver más cosas durante 150 años. Me encanta Guay, el estropajo. Creo que vamos a implementar esta metodología para hacer radio en bus, caminando y en los lugares menos imaginados, para escuchar las conversaciones que son boas a veces, pero que es lo que nos hace lo que somos, pues. Entonces, gracias por esta conversación intergaláctica, interplanetaria de radios locas. Chao. Y pues yo voy a ser un chavorruco, siguiendo mi decisión. Gracias. Es que gracias. ¿Qué? Ah, goodbye, plus hi, adiós. Todo bien roñosos. Todo bien roñosos.